solo perdido. Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esa herida. No merezco lo que tengo, voy perdiendo por ser terco. Veo tu apunte llorando, partiéndose en mil pedazos. Tan traicionero.